Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Y también de otros lados que por suerte nos escuchan. Acá estamos con Dayana Fernández en la operación técnica y Camilo Ruiz, que me va a acompañar en todo lo que sea la producción. Muchas cosas tenemos. Yo te diría que te tomes un mate, te prepares con un mate, con una factura o un whisky, porque también, ¿por qué no? O un vaso de vino, lo que quieras a esta hora. Pero escucha, porque tenemos muchas cosas que te van a interesar y que por ahí no las escuchás en otros lados, o las escuchás de otra forma. Así que mi recomendación es esa. Después, en la última media hora, hoy viene Mariel, que va a cantar, presenta su primer disco, Ecléctica. Ustedes ya la escucharon la semana pasada, pasamos algún tema de ella. Y bueno, vamos a tratar de que vos puedas reflexionar o qué sé yo, opinar. Acordate que tenés todas las vías para poder opinar y para decir lo que pienses, ¿eh? Después te las vamos a dar. Te adelanto los teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Hoy, ayer y la última semana vemos en muchos medios que el tema fundamental en la ciudad de Buenos Aires es la violencia. Por ayer un tachero que le pegó a una persona, hoy otro tachero, y se van armando debates sobre qué está pasando en la ciudad y cada uno opina. Y de acuerdo a cómo está posicionado, dice por qué es esta violencia. La realidad es que es un tema que tiene varias aristas, que el momento social y político que estamos viviendo evidentemente apunta a esa violencia, pero que además se agregan otros temas. Ahí en la ciudad de Buenos Aires ya empezó la campaña electoral y lo que estamos viendo que empezó instalándose de forma con mucha mentira, oficialismo, oposición, todos mienten, todos agreden, y así es muy difícil. Para este esquema que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, para este sistema capitalista que, insisto, a mí no me gusta, yo preferiría otro sistema, el resolver los problemas violentamente, con mentiras, y es por lo menos perjudicial para la salud de todos. ¿Por qué digo esto? Si tenés un panorama así de amenazas, de cosas. Tenés los taxistas casa Uber que en la ciudad todos los días hacen alguna movida y que en general es violenta. Tenés el gobierno de la ciudad que no les da respuesta y también genera violencia. Tenés cantidad de noticias falsas, lo que se llama fake news, noticias falsas, esto que venimos hablando hace tiempo, la posverdad, cuando la noticia es una mentira. Entonces tenés, por ejemplo, tenés gente que gana 10.000 pesos y que tiene que pagar una electricidad de 600 pesos, que es más o menos lo que se paga cuando se gastan 300 y pico kilowatts, lo que se necesita en una casa. Pero a su vez tenés el que dice que, como escuché el otro día a un dirigente de Grabois, que pagan, que la gente está pagando 5.000 pesos. Entonces también a la violencia de aquel que le cobran 600 aparece la violencia del que miente, exagerando, y de esta manera genera violencia en otros y se va transmitiendo de un lugar a otro. Esto, cuando uno dice, qué sé yo, ve el dice, uy, a ese 5.000, y que hay mucha gente que no sabe lo que está pagando. Entonces es preocupante. Es violencia cuando le falta a un chico un plato de comida en la ciudad de Buenos Aires, pero también es violencia cuando el título de un medio, que después lo saca, lo esconde, es le sacan la comida a los chicos de Buenos Aires porque pusieron un formulario que se hace por internet para todos los chicos que renuevan las becas en los comedores, y el formulario era muy difícil. En la mayoría de las escuelas lo resuelven los propios docentes, pero hay escuelas en las cuales no. Entonces alguien tomó algunos casos que había que denunciarlo, por supuesto. Si es difícil, hay que hacer lo que sea fácil, para decir que a los chicos le estaban sacando toda la comida en la ciudad de Buenos Aires. Y eso genera violencia en algunos que lo creen y que salen y van a los colegios y hacen movidas y después se dan cuenta que no, que todos los chicos comen, que está normal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezó una campaña electoral de cuarta. Empezó una campaña electoral que nos va a enfermar a todos. Lo mejor que podemos hacer es ir con la verdad, decir las cosas como son, y ya suficiente problemas tenemos con el ajuste, con la leche que falta de las góndolas de los supermercados y con otras cosas, como para eso multiplicarlo inventando algunas cosas que no ocurren. Es decir, nosotros los periodistas lo que tenemos que hacer es decir la verdad, nos guste o no nos guste, la verdad. Y si en todo caso hay cosas que funcionan y no las decimos, no las decimos. Porque por ahí no son noticias, es lo normal. Pero tenemos que decir la verdad, ¿eh? Tenemos que decir la verdad. Y hoy, lamentablemente, eso es un problema. Ya hace años que es un problema, pero ahora más. Y esta ciudad, a medida que vayamos avanzando, recuerden que en junio se cierran las listas a las elecciones, bueno, la violencia va a ser cada vez mayor y vamos a tener que estar atentos, ¿eh? Para no caer en violencias que no resuelven nada. Esta violencia que hay en la ciudad de Buenos Aires no es la partera de la historia. No es la partera de la historia. Bueno, y por otro lado, cosa que yo considero violencia, y que muchos consideramos violencia, es... Lo recibo todos los días, recibimos acá en Los Locos, hasta hace poco, correos de los movimientos antivacunas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires y que invitan a reunirse en el Congreso, creo que los miércoles. Yo creo sinceramente, y ahora teniendo en cuenta lo que pasó en Estados Unidos por culpa de los movimientos antivacuna, que esta gente no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Porque son antivacunas desde una mirada progresista. Nosotros acá el progresismo, la ciudad de Buenos Aires, una gran parte del progresismo es un progresismo, lo que se llama ladri progresismo, y otro progresismo es un progresismo que está evidentemente piantado. Porque no poner vacunas no significa que no te que bueno, vos, porque lo que dicen es, a mí, por lo menos lo que dicen los correos que nos mandan, no me pueden obligar a ponerme una vacuna. Sí, te tienen que obligar, porque no es por vos, es por los que están alrededor tuyo. Y bueno, apareció en Estados Unidos el sarampión, que hacía, no sé, acá en la Argentina, gracias a las vacunas, se erradicó. En el último caso fue en el año 2000, ¿eh? Así que, por favor, yo les pido a ese progresismo que dice que no lo pueden obligar a que se vacune, que las multinacionales y el imperialismo vienen, por favor, que se den cuenta que no se están arruinando ellos la vida, que nos la están arruinando a todos. Pero también, esto es violencia, pero también es violencia aquel funcionario que firma tarde una orden de compra de vacunas como las de la gripe y van a llegar una semana tarde. Eso también es violencia. Y es violencia también, como decía, la falta de la leche, en la leche más económica para que todos puedan tomar un vaso de leche acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es lo que conozco y donde yo estoy, y que faltan las góndolas. Pero también es violencia el vegano que dice que la leche no se tiene que tomar porque se saca de la vaca. Y se está maltratando a un animal. Eso también es violencia, y yo lo escucho todos los días eso. Y también es violencia el que va y rompe los vidrios de un lugar porque comen carne, porque dicen que maltratan a los animales cuando se come carne. Eso también, querer imponer ideas, en este caso, que atentan contra la salud de los chicos, porque la leche, y está bien que los movimientos sociales hayan reclamado en Constitución, en el abasto, en los supermercados, leche, porque es lo fundamental para los chicos. Lo fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, es que tomen leche. Así que violencia al que no da leche y violencia al que quiere que nadie tome leche. Así empezamos con esto. Yo ahora les voy a contar algo, porque estoy hablando de esta violencia va a seguir increciendo, más viendo los grupos que se están reuniendo para ir a las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que yo les voy a contar algo, aprovechar un poco cómo andan las cosas en los partidos políticos, y les voy a contar qué pasó. En estos días se reunieron gente del Partido Justicialista, lo que se llaman los ortodoxos, los herederos, los que dicen que son los herederos directos de Perón, y yo creo que son estos los herederos directos, creo que las ideas de Perón eran estas. Se juntaron Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio del gobierno anterior, un dirigente Chaliú, que es un dirigente que viene de la, bueno, junto con Moreno, de Guardia de Hierro, de la derecha peronista, tipos que han trabajado mancomunados con López Rega en su momento, que también apunta a ser candidato. Acá los dos, Moreno y Chaliú, apuntan a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí apareció también Fabre, que es el dirigente de APOPS. Alguna vez lo hemos escuchado acá, también un hombre muy vinculado a la Iglesia Católica. Y se reunieron porque están viendo cómo jugar en las internas primarias, pero ellos dicen que lo que hay que hacer es un... en la ciudad de Buenos Aires hay que ganar el PJ, se han reunido inclusive con Servini de Cubría para ver, porque ahí con el PJ hay algunos problemas, porque recordemos que el postergaron el mandato de Víctor Santamaría, pero que hay sectores que quieren que esté, otros sectores que no. Bueno, los peronistas ortodoxos dicen que lo que hay que hacer es un movimiento dentro del PJ para competir en las elecciones, y que debe ser un movimiento nacional, popular, humanista y cristiano. Recordemos que la acusación de esta gente contra el gobierno es fundamentalmente que es un gobierno de ateos. Para ello el problema es, por un lado, el problema porque dicen que el tema económico vienen a resolverlo, qué sé yo, pero el tema fundamental es que son ateos, que son gobiernos que han permitido que se debata el aborto, etcétera, etcétera. Y cuestionan a sus propios compañeros. Dicen que Kicillof, que Álvarez Agis, inclusive hasta Alberto Fernández, dicen que tienen la idea de un movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Y que, bueno, ellos tienen que ver cómo hacer, si compiten en interno, si directamente esta gente se va por otro lado, así como decía Pichetto, en realidad esta gente, Kicillof, todos estos, no son peronistas, son marxistas, dicen. Es decir, dicen, por ejemplo, lo ironizaban con Kicillof, decían que le quiere poner a la marchita les muchaches peronistas, les muchaches peronistas. Bueno, esta gente es peligrosa. Es decir, aunque está en tiempo de comedia, sería en tiempo de comedia, digo, algo parecido al loperreguismo, ¿eh? Por ahora están circunscriptos, pero sabemos que hay por todos lados, ¿no? En la provincia está Cunio, Santiago Cunio, que un cara pintada y otra gente. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires están viendo cómo ir con el... Ellos dicen que el voto, el 25% de voto peronista de la ciudad lo tienen ellos, que son los peronistas, y que tienen que sacarse de encima a lo que sería... el zurdaje, que ellos quieren que en todo caso, si hay que ir aliados, hay que ir con sectores religiosos, no con sectores liberales. Es decir, reeditan en forma de comedia lo que en los 70 fue una tragedia. Es decir, una derecha peronista que es derecha y una izquierda peronista que no es izquierda, porque una izquierda jamás diría, como dijo Kicillof, que las estadísticas, que la pobreza, que no hay que estigmatizar a los pobres, ¿no? Es decir, así que izquierda no es, pero para ellos es izquierda, todo lo que no es derecha es izquierda. Y así que bueno, y todo esto ya empezó con un lenguaje, el lenguaje de esta gente, que trascendió, es un lenguaje agresivo, ¿no? Agresivo. Todo lo que no sea peronista ortodoxo es gente detestable. Así que bueno, cuando hablamos de violencia tenemos que ir viendo bien qué está pasando en esta ciudad, y tenemos que ver bien qué es lo que va a pasar en las elecciones. A mí personalmente no me gusta esto que está pasando. Yo creo que a muchos no les gusta. A otros se ponen contentos. Otros más. Han ido sectores que se decían progresistas, han ido con Moreno. Han disputado, como la gente de Patria Grande. Estos sectores, así retardatarios, que ven comunistas y ateos por todos lados, porque si hay alguien que puede decirse que no es ni marxista ni comunista, es Kicillof, ¿no? Por cómo le ha pagado al Club de París, por ejemplo, y por las políticas económicas que ha llevado adelante, como la que llevó en el 2014, que nos dejó con una pobreza muy parecida a la de estos años, del 38% y pico, solo que no la medía. Pero bueno, pero se manejan así. Yo espero que bajemos todos los decibeles un poco, que hagamos como podamos más vivible la ciudad, y que no se instale la violencia como solución de los problemas, porque hoy, yo no digo que en otros momentos no haya servido, hoy la violencia en la ciudad de Buenos Aires, que es de donde estamos hablando, no es la partera de la historia. Vamos a escuchar a Flor Bobadilla Oliva junto con Sebastián Luna, Alma de Uranday. Después le cuento. Pareciera que quisieras ir orando. Tanta vida derramada en angustiosa soledad, pero al fin de la jornada veo tu esfuerzo derrumbado y te sientes tan pequeño ante tu inmenso rival. Hijo de la tierra sangrante y febril, conozco tus penas porque allí nací. Sangre misionera, alma de Urunday, hachando la selva por magro jornal. De la tierra sangrante y febril, conozco tus penas porque allí nací. Sangre misionera, alma de Urunday, hallando la selva por magro jornal. Bueno, recuerden que nosotros los dos primeros temas van a ser de aquellos que nos manden sus nuevos discos, sus actuaciones. En este caso, Flor Bobadilla Oliva va a actuar en el Festival de la Música del Sur, que se va a hacer el 5 de mayo en el Centro Cultural Morán, en Pedro Morán 2147. El 5 de mayo a las 20 horas va a ser un festival que va a haber cantidad de gente actuando y es gratis, ¿eh? Así que agéndatelo. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, son las 17 horas 32 minutos. Según los trabajadores del Centro de Salud y Acción Comunitaria 34, que queda acá en La Paternal, en Artigas 2262, este centro está en emergencia. Ocurrió el 25 de marzo un hecho de violencia que terminó con una ruptura de una puerta. Del sector farmacia. Natalia Terán es trabajadora del CESAC y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Natalia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? No, no, gracias a ustedes por llamar y comunicarse con nosotros. Primero contame, ¿qué es lo que pasó? A ver, y si esto es algo que ya viene pasando a menudo. Sí, en realidad esto viene pasando ya hace un par de años, lo que es la gente que está enojada, porque en el sistema no podemos dar respuesta desde el centro de salud a la gran demanda que tenemos, y fue como creciendo, ¿entendés? Sí. Nosotros como trabajadores tratamos de que la gente que entra al CESAC se vaya satisfecha con la atención que necesitan. Sí. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad, hay muchos programas, como ser la obra social Profe, que fue desmantelada y absorbida por el Plan Incluir, que lo llaman ellos. Sí, Profe era la de los jubilados, ¿no? Los que no tenían ninguna clase de cobertura social. Ajá. Y ahí estaban casi todos los que eran que tenían alguna discapacidad y que tenían requerimientos de rehabilitación y de tercer nivel. Sí. Y que demandan mucho a lo que es tanto de medicamentos, uh-huh, biomédicos y demás. Y todas esas personas fueron trasladadas de un día para el otro sin ninguna explicación a los centros de salud. El centro 34 es un centro pequeño, como los vecinos lo saben, se creó hace 16 años por requerimiento de la población. Al crecer la de población que viene al CESAC, y estando la misma planta, tanto edilicia como de trabajadores, no podemos dar respuesta a toda esa gente que viene. Entonces la farmacia de un día para el otro, en vez de atender 30 personas por día, se vio atendiendo a 100 personas por día. Uh-huh. Con un solo farmacéutico. Sí. Y lo que eso implica. Puntualmente el 25 lo que sucedió fue que un señor que sufre de asma, sí, estaba enojado por la espera que tuvo de una hora y media, y con razón, nosotros lo entendemos, y cuando llega el momento del dispensario, la farmacéutica, bueno, empieza a hacer su labor de preguntarle cómo tomaba su medicación para dispensarlo de la manera correcta, y el señor entró en cólera y agarró la puerta a patadas y demás. Uh-huh. Más allá de la violencia que se vivió en ese momento, que fue cruenta porque había muchas personas atendiéndose en los otros consultorios, nosotros no le echamos la culpa al señor de lo que sucedió, sino que ese señor estuvo esperando una hora y media ese día, pero días anteriores seguramente habrá ido al centro de salud y no habrá tenido una buena respuesta, habrá venido de otros lugares, como le pasa a muchos pacientes que se levantan muy temprano, van a un lugar y le dicen, no, acá no te tenemos que atender, tenés que ir al CESAC 34. Uh-huh. Y nosotros, la verdad es que el centro nos quedó chico, y es lo que venimos pidiendo ya hace un año, mediante notas, al gobierno de la ciudad, de que se den cuenta que el espacio no es el suficiente para atender la demanda. Y todo esto también se incrementa con el tema de que hay mucha gente que está despedida, se quedó sin obra social, mucha gente que no puede pagar su prepaga y viene al centro de su barrio a atenderse, ¿me entendés? El, uh-huh, sistema público sostiene a todas las personas. Uh-huh. Y nosotros queremos trabajar, pero trabajar bien, porque, o sea, se los atiende, pero ¿qué calidad le estamos brindando al vecino? Natalia, entonces, este centro dependería del Hospital Álvarez. Exactamente, el Hospital, uh-huh, Álvarez tiene este único centro, es el único hospital que tiene su área programática que decanta todo en un solo centro de salud. Los otros hospitales por ahí están más repartidos porque tienen más centros en su área programática, pero nosotros somos el único. Uh-huh. Y ahora, Natalia, a ver, ustedes, tengo entendido que se reunían ayer con el director de Atención Primaria de la Salud. Exactamente, con el doctor Gabriel Batistella. Sí. Es la segunda vez que él viene al centro de salud por este último hecho. Sí. Y nada, lo que sacamos en concreto es que ellos van a ampliar lo que es el plantel de farmacia. Sí. Pero bueno, nosotros le entregamos una serie de demandas donde que tengan en cuenta los programas que ellos están derivando al centro de salud, que nosotros no podemos dar respuesta, a que nosotros hace mucho tiempo no podemos salir a la comunidad, porque la atención primaria se trabaja en el puerta a puerta, y no podemos conformar nuestro equipo de trabajo para que salga a la calle y pueda, uh-huh, trabajar con la población dentro del barrio, porque, uh-huh, estamos adentro y no tenemos el tiempo ni los recursos humanos para hacerlo. Y, él y se comprometió a dar nuevos nombramientos, en el mientras tanto vamos viendo, vamos haciendo, pero bueno, seguimos esperando. Es decir, ustedes no solo necesitan más gente, sino otro lugar, ¿no? Exactamente. Porque es muy chico. Aparte, ponele que si nos mandan nuevos profesionales, sí, no vamos a tener dónde meterlos. Porque, mira, lo que nos pasa puntualmente es, nosotros tenemos cierta cantidad de consultorios y cada, sí, uno tiene un horario. Sí. En el mismo consultorio, en lo que es a lo largo de una jornada, te puedan atender 4 y hasta 5 profesionales distintos. Uno de 8 a 10, el otro de 10 y un minuto a 11:30, el otro de 11:31, y que no se retrase un paciente en lo que es la atención con uno, porque ya retrasa el turno del que sigue atrás. Entonces, uh-huh, se entiende. Claro, lo que uno ve por lo que vos contás, que han metido cantidad de programas que antes no fueron para eso que se hicieron, no, los centros, ¿no? Porque como otro... por ejemplo el de salud mental. Claro. El hospital dispensa un programa de salud mental, sí, a pacientes que se atienden en distintos hospitales su medicación psiquiátrica. Claro. Ajá. Y de un día para el otro le dijeron a todas esas personas que son del Moyano, del Borda, del Álvarez o del Piñero, le dijeron, bueno, usted vive cerca del César 34, entonces vaya a buscar la medicación ahí. Vaya ahí, claro. Y ahí también, aparte ahí, porque la otra vez hicimos una nota porque había problemas, también se entrega leche para los chicos en el... En todos los centros de salud se entrega leche, y en el último tiempo... hubo una falencia entre lo que es el Nación y Ciudad, porque nosotros recibimos leche de ambas partidas, sí, y Nación no sé bien cómo hizo con el tema del presupuesto, que le tiró toda el fardo a Ciudad, sí, que se haga cargo de, mm, de la repartición de la leche, y bueno, Ciudad ellos repartían por mes, ponele 600 kilos, y los otros 600 kilos los repartía Nación. Y de un día para el otro le dijo, no, los 1.200 kilos repártanlo en ustedes. Y ahí tuvieron faltantes. Y ahí tuvimos muchos faltantes y la gente se quejó en todos lados. Ahora eso está regularizado, ¿no? Más o menos, más o menos, porque nosotros hoy, por ejemplo, ya no tenemos leche. Claro. Natalia, bueno, ¿qué piensan hacer ahora ustedes? ¿Y en qué se pueden ayudar los vecinos, no? También. Sí, exactamente, a eso iba. Lo que acordamos ayer con los vecinos que nos acompañaron es crear mesas de trabajo para estar más organizados con la comunidad en cara a la próxima reunión con el director de atención, que es el 21 de mayo, y por eso este martes en el centro, de 8 a 10 de la mañana, convocamos a los vecinos que quieran participar de esta mesa para trabajar en el conjunto, con el objetivo de buscar un nuevo edificio y bueno, y de solucionar el tema de la demanda. Uh-huh. Para que nada, porque nosotros nos debemos a los vecinos, y nosotros queremos que los vecinos estén bien, y estar bien nosotros también. Claro, claro. Igual, de cualquier forma, Natalia, me parece que la violencia no la podemos justificar, ¿no? No. Porque digo, podría reaccionarse de otra forma, por ahí organizándose, ¿no? Para lograr cambio, en vez de romper una puerta, digo, o agarrársela con ustedes, porque el problema es que los que ponen la cara son ustedes, ¿no? Y sí, claramente, es lo que le reclamábamos ayer a Batistela, le decíamos, bueno, mientras ustedes están viendo, claro, cómo organizar los procesos, los programas, le digo, mientras tanto los vecinos siguen viniendo a las 3 de la mañana, claro, a buscar un turno de salud mental, no lo consiguen, y nosotros estamos poniendo la cara diciéndole, mire, no podemos darle respuesta. Y sí, es verdad. Claro, no, aparte es violento. Es violento que manden a un vecino que vaya a las 3 de la mañana y que después también hay violencia del otro lado, ¿no? Sí, tal cual. Es muy violenta para los usuarios. Nosotros no estamos a favor de la violencia, claramente. Lo que pasa es que tratamos de ver por qué llega esa violencia. Claro. ¿No? Yo no creo que una persona se levante de su casa y diga, bueno, hoy tengo ganas de enojarme con la enfermera del César 34. Sí, no, claro. Yo creo que le pasaron un suceso de cosas que hicieron que cuando llegara al centro no tuvieron las respuestas que le dijeron que iba a tener, porque llaman al 146 y dicen, usted vaya al 634, que el 634 le va a resolver todo. Claro. Llegan ahí y no lo nosotros resuelve. Tenemos que decir que no. Y sí, obviamente, nosotros nos ponemos en el lugar del vecino. Está no claro. Es fácil para ellos. Tampoco sabemos que merecemos ese maltrato. Claro. Por eso preferimos trabajar en el conjunto para que ellos entiendan que nosotros no estamos a favor de eso y que lo que buscamos es que ellos tengan la atención que requieren, ¿entendés? Está muy claro. Natalia, repetí entonces cuándo es la reunión. El próximo martes, 16 de abril, de 8 a 10 de la mañana en Artigas 2262. Bueno, los esperamos a todos los referentes de la comunidad, a todos los vecinos que quieran participar, y bueno, para trabajar mancomunadamente y lograr el objetivo, ¿no? Natalia Terán, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muy amable. Gracias a vos. Gracias. Saludos. Bueno, escuchamos. La violencia que genera que la gente tenga aquí temprano a buscar unos remedios que le dicen que se los van a dar y ahí no están, y después la violencia del que reacciona por eso, y bueno, y empieza, lo mejor sería que esos vecinos se junten con los trabajadores y que se pueda hacer en conjunto los reclamos necesarios. Les cuento, porque ¿se acuerdan que acá hicimos varias notas con el lactario del Hospital Ramos Mejía? Que había una intención de cerrarlo. Hicimos varias notas, seguimos el tema, estuvimos en el hospital, estuvimos con los docentes, todo. Bueno, el lunes comenzó a funcionar normalmente, este lunes. Y todavía hay vacantes en el Hospital Ramos Mejía para anotar a niños y niñas entre 45 días y un año y medio. Hay vacantes, ¿eh? ¿Se acuerdan? Bueno, esto se logró gracias a la lucha, a aquellos que se enteraron que lo iban a cerrar. Bueno, se evitó que se cierre, así que es bueno decirlo. El lactario está funcionando normalmente, solo que hay pocos chicos. Se necesitan chicos, ¿eh? Vamos a escuchar a Julián Venegas, o qué será, que también va a estar en el Festival de Música del Sur, el cuarto Festival de Música del Sur, en el Centro Cultural Pedro Moral, el 5 de mayo a las 20 horas. ¿Lo escuchamos? Oh, qué será que me da, que me agita por dentro, será que me da, que brota flor de piel, será que me da, que sube las mejillas, me hace sonrojar, que me salta a los ojos, sabe traicionar, y que me aprieta el pecho, me hace confesar, que no tengo manera de disimular, que nadie tiene forma de recusar, y que me hace mendigo, me hace suplicar, que no tiene medida ni nunca tendrá, que no tiene remedio ni nunca tendrá, que no tiene receta. Oh, ¿qué será, qué será? Adentro de la gente y que no debía, que desacata gente, que es rebeldía, que se hace un aguardiente sin saciedad, parece estar doliente de una porfía, que ni 10 mandamientos van a conciliar, ni todos los ungüentos van a lidiar, ni todos los quebrantos, ni toda alquimia, ni todos los santos, será que será, que no tiene descanso ni nunca tendrá, que no tiene cansancio ni nunca tendrá, que no tiene límite. Oh, ¿qué será que me da, que me quema por dentro, será que me da, que me perturba el sueño, será que me da, que todos los temores me vienen a agitar, que todos los ardores me vienen a avivar, que todos los sudores me vienen a encharcar, que todos mis nervios están rogando, que todos mis órganos están clavando. Una aflicción miedosa que me hace implorar, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. lo que no tiene juicio. Hora 48 minutos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va Barcelona? ¿Cómo va? Ahí está, espera que me acomodo. Ahí estamos. Estaba ganando. Qué linda camiseta esta, no sé, que tenés. ¿Viste? Que hoy tengo. Ya es costumbre que te. Hoy voy a misa. No, es misa costumbre que la... venís toda la, la, la. Los miércoles vengo. La lavás, ¿no? Sí. Ah, creo. No, mira, ahí te... La cara de Diana, bueno. La cara de Diana. La cara de Diana. Fue terrible esa cara. Delata mucho, dice no, mucho. No. Muy elocuente. No, por favor, bueno, no quiero saber nada. No, pero... Es que está enojada porque. No, pero tiene lindo, tiene lindo olorcito, sí. La cara. Sí, bueno, no, bueno. Está enojada conmigo porque dijo que es hincha al Barcelona. No puede ser, si ella es de River. No, justamente, por eso, como. Contradín es un oxímoron. Como todo hincha de River es doble camiseta, claro, eso digo. Pero eso es como ser de San Lorenzo y de Huracán. No puede ser de. No, igual. River y de Boca. Pero el tema es que no sé si tanto paralelismo entre Boca y River como Barcelona y Real Madrid, porque el Real Madrid es lejos el equipo más ganador de la historia de España. Obviamente también lo. ¿Querés que te cuente la historia? Lo dejamos por otro momento. El equipo de Franco lo hacía ganar. Pero no me estás dejando terminar de hablar. Justamente, bueno. Es el equipo de Franco, es el paralelo a River que tenía de socio honorífico a Videla. Claro. Es el paralelo de River. Ahora. Que el Real Madrid tiene más títulos que el Barcelona es un hecho. Que Boca tiene más títulos que River también. No hay el paralelo. Claro, ahí desde, falla. El paralelo me parece que va entre el Barcelona y Boca. Digamos, como opuesto al Real Madrid y River, por una cuestión, por una construcción, tal vez, a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, vos, a través del poder. Fíjate qué interesante, porque los militares, lo primero que le pidieron a Menotti que sacara a todos los jugadores de Boca. Boca tenía un jugador en la selección. Tenía varios. Había llevado a Gatti, había llevado a Mousso y Pernilla. El que jugó es Pernilla, sí. Y tuvo un enfrentamiento con un inglés en un amistoso. Y lo limpiaron también. Lo escupió, ¿sí? Y lo sacó porque dijeron, Boca... no da la buena imagen que tiene que dar la dictadura. Es decir, que Boca Juniors fue el equipo antidictadura. Entonces River, esto que decís vos, Videla, socio honorario, Lacoste, que era el que manejaba todo, era hincha de River, y le hicieron la cancha nuevo los militares. Como se le hicieron también a Central. Y sí, también otros equipos. Y hicieron, la de Vélez creo que la han reformado. Y la de también, Vélez también. Y el Chato Carreras, que ahora se llama, que es el que. Sí, así que sí. Si algo nos pone orgullosos a los hinchas de Boca es que no hemos tenido ninguna relación con la dictadura militar del 78. No nos hicieron nada de cancha. ¿Qué dice? No sé. No nos hicieron nada. Bueno, se vuelve loca. Camilo, vamos a lo tuyo. Doy la forma de comunicación. Sí. Los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Los locos, la tribu en Twitter. Los locos de Buenos Aires en Facebook. 4864-0489, 4866-1095. Nos acaba de llegar un correo que hubo. Golpearon a una mujer embarazada, detuvieron a un bibliotecario Oscar Ponce de Puerto Videlas en el Chaco, ¿eh? Dice que fue el gobernador a un acto para anunciar ser reelecto, estaba en el EEP, que es una escuela número 319 de Resistencia. Un grupo de docentes se subió al escenario para levantar con carteles y a viva voz su reclamo salarial. Respondió con una golpiza por parte de la policía, incluso de los propios hombres de seguridad del gobernador. Esto nos lo manda un militante del Chaco, del Partido Obrero, ¿eh? Bueno, vamos con lo tuyo. Bueno, ya estamos una semana de que arrancó el Bafisi, casi una semana. La semana pasada, bueno, adelantamos un par de cuestiones, un par de cositas de la competencia y demás que vamos a ver. Recomendamos también dos documentales que, si no lo fueron a ver en estos días, ya está. Las funciones que quedan de cada uno están agotadas. Y revisando por acá mismo tengo la programación, tengo película por película, todo lo que se va dando, la mayoría, además de que pasó una semana de festival y de que quedan pocos días, este domingo ya cierra el festival, la mayoría de las películas ya están agotadas las entradas. Los que sacaron entradas online se llevaron todo. Así que les vamos a tirar un par de recomendaciones cortitas. Un par de estrenos que seguramente en lo posible hasta puedan entrar en la cartelera comercial, para que aprovechen ahora, los ven un precio económico y se llevan algo que es posible que vean en la cartelera comercial, como así se pueden encontrar con algo novedoso, con algo de género, algo vanguardista que no lo van a ver en otro lado. Claro, quiere decir que por ahí, si no consiguen entradas ahora, pero esas películas seguir en cartelera. Es posible. En otra cosa. Es posible. Hay dos ejemplos. Uno, que es el primero que voy a nombrar, que es Stan and Ollie. Va a ser está teniendo su premier latinoamericana acá en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Que es una película inglesa, biopic se le llama, un nuevo género que está bastante presente en todo el mundo, que es hacer películas o series o lo que sea de gente famosa, muertos en vida, hacerles como un homenaje. Y bueno, este es un homenaje a Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Y bueno, cómo se construyó su vida, su amistad a partir del humor y bueno, todo ese recorrido muy interesante. Es un lindo homenaje, es lo que en general se hacen con estas películas, ¿no? Cuando se quieren resaltar lo mejor de estos personajes, y bueno, justamente hacerles un homenaje. Tiene un par de funciones, ahora les voy a decir cuáles quedan, porque la verdad que estoy en la página del Bafisi y es bastante, bastante larga. Algo que había quedado colgado, que hay una sección muy interesante llamada Rescates, en la cual se proyectan películas que, bueno, tal vez tienen décadas, pero que las están trayendo, están siendo digitalizadas, remasterizadas y las están proyectando también en el festival. Por ejemplo, presentaron películas muy reconocidas, tal vez la más reconocida de los hermanos Coen. Yo muchas veces hablé de ellos porque realmente son tipos que admiro muchísimo, y proyectaron El Gran Lebowski. Los que no la fueron a ver, hay una última función mañana, entradas agotadas. Presentaron de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero, también todo agotado. Karate Kid, no agotado, pero le quedan poquitas funciones. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos otra, cuando Harry conoció a Sally, de Rob Reiner. Acá tenemos bastantes, tenemos dos funciones disponibles, las dos en el Gomón, el 11 de abril, mañana a las 11 de la noche, así también este domingo que cierra el festival a las 4 menos cuarto de la tarde. Película que también es muy interesante verla ahora, es muy interesante verla décadas después de que salió, una comedia tal vez que rompe un poco con el molde de la comedia, la comedia norteamericana, la comedia romántica norteamericana, tal vez de enriedos de esas cuestiones, ¿no? Con dos personajes que se conocen, cada uno con su vida, cada uno por caminos diferentes, y la vida los sigue como empujándolos a que se encuentren, ¿no? No es algo que se enamora a primera vista y tienen deseos diferentes, pero están muy enamorados y eventualmente se terminan casando, por ejemplo. Rompe un poco con eso cuando Harry conoció a Sally, y como que de alguna forma los empieza a empujar la historia, hasta que en algún momento no sabes si van a seguir o no van a seguir, ¿no? Y así también, bueno, un montón de películas más, pero en la que quería hacer este foco, que vamos a profundizar en las próximas semanas, que es posible que se estrene en la cartelera comercial. Es una película bastante, bastante interesante. Celebro que la estén presentando en el Bafisi. Es el último laburo que hizo Natalie Portman. Box Lux se llama. Que vendría a ser, es la historia de una cantante que llega, digamos, como que llega al tope de éxito a nivel mundial. Y bueno, como distintos distintos excesos en los que empieza a entrar, sea de vicio y demás, todo aquello que para un artista que se cree que está más allá de todo, sobre todo en la música, cuando tenemos a alguien que que tiene éxito, que los fanáticos lo idolatran de alguna forma, ¿no? Esta figura del genio artista, muy, una figura muy romántica, de que es un ser superior, tanto fanatismo que lo eleva a un nivel superior a cualquiera de nosotros mortales. Bueno, esa persona no deja de ser un mortal y no deja de tener distintos excesos, y bueno, tratando de justamente a través de estos excesos transgredir de alguna forma y probar que realmente es más que el resto de nosotros. Pero bueno, más allá de Vox Lux, que vamos a hablar seguramente otra semana, les recomiendo que vean Stan and Ollie, que es sobre todo aquellos, qué sé yo, que han visto películas del Gordo y el Flaco, tal vez. Hemos visto algo que en general tenían personajes muy marcados. El hecho de que justamente nosotros los reconozcamos como el Gordo y el Flaco hace por características físicas los conocemos, ¿no? Hacían un humor muy físico. Inclusive también, y algún día podríamos hablar de ese documental, hay un documental que habla sobre la homosexualidad en Hollywood y en el cine, que también como que tiran unos guiños respecto al Gordo y el Flaco, de cómo los tipos a través de su amistad como que generaban cierta, no tensión sexual, pero como que hacían distintos chistes con doble sentido para de alguna forma marcar presencia de temas que en esa época no se podía hablar, o que tal vez no era lo que más no era lo que el mercado quería que se hable, ¿no? Así que nada, tipos muy interesantes, y la verdad que es un lindo homenaje. La van a poder estar viendo la película este 12 de abril. No estoy encontrando la sede. Si mal no recuerdo, es en el Gomón, es en el Espacio Inca. Y bueno, cualquier película que puedan ver, ya la cartelera, todas las opciones del Bafisi están reducidas a la mitad o menos todavía. Quedan 5 días, quedan hasta el domingo nomás, 4 días. Y bueno, es económico, es entretenido, pueden ver un montón de películas que no van a ver en otros lados. Y bueno, por 70 pesos no creo que vayan a ver mejor cine, por lo menos por un tiempo, ¿no? O por lo menos hasta que traigamos una nueva recomendación, eso seguro. No. No te traje nada gratis igual. No, todo hay que pagar, así que bueno. Y bueno, 70 pesos la entrada, 50 para estudiantes y jubilados. Bueno. Y bueno, proyecciones especiales también, como el Baficito. Para los chicos. Para los chicos también, que dan un montón de películas para niños, desde Jurassic Park, de Spielberg, hasta Babe, el Chanchito Valiente, de George Miller. Hay un poco de todo, así que también para a los chicos los pueden llevar y va a pasar toda la familia un muy, muy lindo momento. Gracias, Camilo. Gracias. Un placer. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Más viene Mariel, va a cantar, lanza su primer disco Ecléctica, que va a presentar el 13 de abril a las 21 horas, pero antes los va a presentar acá, en Los Locos de Buenos Aires. Hoy trabajadores y trabajadoras del CONICET realizaron una jornada de protesta y movilización contra el ajuste en el sector científico. Recuerdan que solamente entró el 17% de los becarios que se habían presentado. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Walter Kopman, que es de Jóvenes Científicos Precarizados, becario de doctoral del CONICET en Historia. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va?

riendo y con impunidad se empieza a masturbar. Vivas y libres nos queremos, vivas y libres nos queremos. A casa y el noticiero me cuenta a gritos un femicidio nuevo, otro caso de violencia y no es un juego. Nos mataron a otra piba y ya son cientos. Otra noche que mi vieja agradece no fui yo. Vivas y libres nos queremos. Siempre estás a tiempo, querida mujer, para unirte al feminismo y podernos defender. A vos te gritamos, che machista, deja de matarnos a todas las pibas. Si sos hombre y te duele esto, cuestiona tus privilegios y sumate a acompañarnos. A vos te decimos, patriarcado, soy tu ama de casa y trabajo no pago. A vos te exigimos, patriarcado, aborto legal, seguro y gratuito. A vos te avisamos, patriarcado, América Latina va a ser toda. Vos sabés que nosotros, a mi edad, la gente, nos estamos deconstruyendo. Muy bien, nunca es tarde. Sí, igual, cuando decís que América Latina va a ser feminista, el tema va a ser que dentro de 20 años creo que los hombres van a estar pidiendo el patriarcado en vez del matriarcado. Lo dijo Rita Segato. El otro día, en un reportaje que le hacían, dijo eso, hay que tener cuidado con eso. Que dentro de unos años los hombres no estén pidiendo lo que estamos pidiendo hoy nosotras. Es bueno, decir, no, igual hay que... ¿Cómo hay que llegar a la convivencia de todo? Digo, muy fuerte. ¿Cómo llegar a convivir? Yo creo que en el proceso de construcción del machismo... Para que ninguno esté por sobre el otro, ¿eh? No, no. Yo soy de aquellos que creo que... Sí, la igualdad. Tiene que estar sí, igualdad. Bueno, pero es feminismo. Eso es feminismo. Bueno. No me voy a poner a debatir con vos, ni menos con el gusto que nos da escucharte. Yo quiero hablar, quedan 5 minutos, pero me gusta cómo cantás. Entonces bueno, pero quiero podemos que... charlar. Ya venimos a charlar. Este... No, capaz que tenías alguna pregunta más. No, bueno, sí. Justamente esto, vos me dijiste... Vamos a ir al feminismo. Dijiste que bueno, que un poco admirabas a Gilda por eso, porque se había construido sola, ¿no? Sí. Y ¿por qué crees en la canción esto es lo que me queda? ¿Crees que todo va a ser feminista? ¿Por qué? Porque creo que esa Eva, ¿por qué ese no es el proyecto la que nos estaría... Porque ese es, me obligaste ese vos es a entrar sí, en el no, debate. No, pero ese es el proyecto que nos incluiría a todos. El feminismo lo que quiere y lo que pretende, y desde la teoría lo que busca. ¿Y vos estás de acuerdo entonces ponerle con las leyes de paridad? ¿O pensás que la gente tiene que ganarse los lugares por lo que hace, no porque sea hombre o mujer? Hay un tema con las cuestiones de ser hombre o mujer, especialmente en el espacio laboral. Digo, nosotras cobramos en general muchísimo menos que un hombre, simplemente por ser mujeres, porque nuestros roles, nuestros espacios laborales se han nunca han sido reconocidos. Nuestra fuente de trabajo no ha sido reconocida. Podemos empezar por las amas de casa. Digo, no hay... Hagamos cuentas. ¿Cuántos amos de casa hay a los que no se les pague? Yo lavo los platos. ¿No? Bueno, digo, vos lavás los platos. Mi papá cocina y cocinó siempre y yo me acostumbré a ver que un hombre cocinaba. Yo pero durante cocino. Muchísimos años entendí que ese no era el rol, que no en todas las casas se dividían las tareas como pasaba en la mía. No, y en otros lugares, digo, la mujer se hace cargo no solo de cocinar, lavar, planchar, sino cuidar que además, a los chicos. No solo cuidar a los chicos, todo eso son tareas que se rentan. Sí, pero yo no iba a eso, yo iba en la política. Yo iba en lo político, porque, por ejemplo, ahora salen leyes de paridad. Creo que en la provincia tiene que ser 50% mujer y 50% hombre. ¿Por qué? Pues si, ¿por qué no 90% mujeres y 10% hombres si las mujeres son mejores en determinadas cosas? ¿O por qué no más hombres si en determinadas cosas son mejores que las mujeres? Yo creo que hasta este proceso no sea natural y todo y no exista la construcción machista de fondo, hay que empezar a generar, digo, hay que generar leyes que nos den igualdad de condiciones. Después, por ahí, en algún momento esto no va a ser necesario, no vamos a necesitar una ley que nos dé el 50% de los espacios de trabajo para poder estar en esos lugares y ocupar esos roles que naturalmente no nos están dando o no podemos estar. Así que vos estás de acuerdo con las leyes de paridad. Sí. ¿Eso no es discriminación positiva? Es decir, claro, porque ponele en un partido político hay una mujer... Que tiene que ir de candidata a diputada y no sabe absolutamente nada de lo que tiene que hacer. Pero le podría pasar un hombre, hay tantos hombres, perdón. Pero ponele, si hay una mujer que sabe y un hombre que no, ¿por qué tiene que haber 50%? Te la cambio, 50% de hombres. Que haya 100 mujeres, ¿qué me importa? Seguramente, pero eso no se está dando naturalmente. ¿Entendés lo que te digo? Eso no se está dando naturalmente. Yo lo veo como discriminación. Bueno, hay pocos partidos que proponen, la mayoría propone paridad, salvo los partidos de izquierda que no, que proponen que cada uno vaya por sus cualidades, ¿no? Después los partidos de derecha todos quieren paridad, mitad mujeres, mitad hombres. Pero bueno, es así. La idea. Se me fue el tiempo, ¿viste? Yo sigo escuchando y justo en el último momento nos sale el tema del feminismo. Yo te quiero felicitar, agradecer porque viniste. Me gusta mucho lo que haces, me parece muy bien que hagas canciones que provoquen a la gente. Y que sirvan para cambios. Todos queremos cambios, ¿viste? De alguna manera todos queremos y todos creo que la mujer tiene que ocupar el lugar que se merece. Así que te agradezco mucho. Bueno, gracias. Espero que te hayas sentido gracias cómoda. Lástima sí. Que me quedé... Bueno, la semana... Venir el sábado la semana y tener sí. Todo el disco completo y otros temas más. Ahí está. Mariel lanza su primer disco, Ecléctica, lo presentará, es ecléctica, ojo, en algunos temas, en otros temas no es ecléctica. No, en esto, en el feminismo la tenés clara, no dudás, así que no sos ecléctica. No, bueno, yo también me estoy deconstruyendo, claro. Eso no es menor, digo, siempre pero una vuelve clara. A debatir consigo misma y también hoy pienso una cosa y mañana puede ser que piense otra que sea mucho más provechosa para todas. Y todos en la sociedad. 13 de abril, 21 horas, Centro Cultural Chauche Club. La entrada vale nada más que 200 pesos. Nosotros la tuvimos acá, vos la pudiste disfrutar y yo le vuelvo a agradecer. Gracias, María. Bueno, muchas gracias. Quédese, ahora viene Todo con R y nos encontramos la semana que viene. Gracias, Sole Vázquez, en la operación técnica. Gracias, Camilo, que se fue. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.